en este momento, mientras nosotros estamos aquí en la ciudad de Buenos Aires, varias organizaciones nucleadas en la mesa, todos por el Banco Nacional de Datos Genéticos, se está llevando adelante una conferencia de prensa en las escalinatas de la sede del Banco Nacional, que está en el Hospital Durán, en Capital Federal, y esto tiene que ver con una denuncia pública respecto a irregularidades por el traspaso del Banco Nacional de Datos Genéticos a que pase a depender directamente del Ministerio de Ciencia y Tecnología. Para conocer algunos detalles de estas denuncias que desde hace tiempo se vienen haciendo, es que estamos en comunicación con Marcela Audinio. Ella es integrante de la mesa Todos por el Banco Nacional de Datos Genéticos. Marcela, buen día. Ariel y Juan, te saludamos desde Mar del Plata. Hola, ¿qué tal? Buenos días. ¿Qué tal, Marcela? Buen día. Bien, muy buen día. Bueno, Marcela, contanos un poco. En la conferencia de prensa, en estos momentos se están hablando nuestras madres de Plaza de Mayo, Mirta Bravalle, quien nos acompaña también en esta lucha, junto con Chicha Mariani y Elsa Pagón, en defensa del Banco Nacional de Datos Genéticos. Uh-huh. Marcela, ¿por dónde pasan los principales cuestionamientos a este plan del gobierno de trasladar el Banco Nacional y dejarlo bajo la esfera del Ministerio de Ciencia y Tecnología? Mira, son innumerables, las razones, ¿sí? Esta conferencia de prensa gira alrededor, como punto principal, el hecho de que por, decreto, va a estar a cargo del Banco Nacional de Datos Genéticos la doctora Herrera Piñeiro y Walter Bozzo. Te cuento, la doctora Herrera Piñeiro participó de la reglamentación de la nueva ley de traspaso del Banco de Datos Genéticos y fue perito de partes de abuelas de Plaza de Mayo, lo que la convierte en una persona de confianza de Estela, ¿no? No es ético, que una persona que haya reglamentado la ley, se postule para el concurso, porque obviamente corre con el caballo del comisario, ¿sí? Segundo, esta señora es accionista de dos principales laboratorios que se dedican a la genómica humana, ¿sí? Genda es uno de ellos, y los laboratorios estos son los que más se benefician con la restricción del acceso al banco de datos genéticos. Te explico, desde el 2009 la ley 25.578 limita el acceso al banco de datos genéticos. Anteriormente a esta ley, cualquier persona que tenía dudas de su identidad o por cuestiones de filiación podía recurrir al Hospital Durán, a un hospital público, ¿sí? Y pagar una ínfima cantidad de dinero que tenía que ver con los reactivos, ¿sí? Para todos los reactivos, y podía acceder, a realizarse su análisis de ADN. A partir del 2009, se restringe el acceso al banco, y el banco únicamente es para lesa humanidad, lo que deja a un montón de gente, sobre todo gente de sectores populares, por fuera del acceso al banco, privándolo de su derecho a la identidad, ¿sí? Uh-huh. Esa es una de las principales razones. Nosotros, yo tengo mi hermano desaparecido y mi cuñada estaba embarazada en el momento de su secuestro, y toda una generación luchó por igualdad de condiciones. Yo, por ser familiar de mío desaparecido, no tengo ningún privilegio para tener un banco. Uh-huh. para nosotros solos, ¿no? Este es uno de los motivos. Hola. Sí, es decir, a raíz de esto es como que se limita la posibilidad del acceso, como vos decías, a sectores que hasta este momento tenían la posibilidad de recurrir a la tecnología y a los servicios del Banco Nacional, y en este caso quedaría restringido solo a los delitos de lesa humanidad. Sí. No entraría, por ejemplo, todo lo que fuese, todo lo que tiene que ver con las desapariciones en democracia, claro. Julio Jorge López, claro. Luciano Arrua, sí. Luciano no, ahora no, pero víctimas de trata, digamos, quedarían totalmente por fuera del acceso al banco. Y vos ten en cuenta que el banco, digamos, cuenta con tecnología de punta, uh-huh. ¿sí? Con, digamos, no cualquier hospital público tiene la tecnología, digamos, de la calidad que tiene el banco de datos genéticos. Sí, esto también lo quiero dejar claro. Sí, bueno, de hecho, cada vez que se habla del Banco Nacional de Datos Genéticos, se habla como un emblema internacional, como una institución muy reputada en el exterior en este tipo de estudios. Ahora, sí, yo quiero consultarte. El Banco de Bosnia, te voy a decir, digamos, solicitaron que nuestros científicos uh-huh. que trabajan allí, digamos, fueran a asesorarlos, digamos, para que te des una idea de la calidad de profesionales que tenemos dentro del banco y profesionales, digamos, que lamentablemente los perdemos, porque también quiero decir esto, ninguno de ellos va a pasar a integrar el nuevo banco de datos genéticos. Gente que se ha preparado durante años, más de 30 años, en la restitución de identidad de los jóvenes apropiados durante la dictadura, digamos, perdemos esa gente, o sea, perdemos esa gente formada, nos quedamos nada, están desguazando el banco. ¿Y quiénes los reemplazarían? No sabemos quiénes. Nosotros nos oponemos totalmente al traslado, no están dadas las garantías, nos tienen que dar explicaciones, sobre todo, digamos, las dudas que tenemos de que allí se van, en las nuevas instalaciones del banco se van a hacer, se va a abrir como un negocio que tiene que ver con la genómica humana, no están dadas las garantías, no sabemos, nadie nos ha hablado, nos ha preguntado ni siquiera acerca de si nosotros digamos estamos de acuerdo, porque yo te recuerdo algo, la titularidad de esas muestras de sangre son nuestras. Exacto, claro. El Estado lo único que hace es resguardarlas. Claro. Nada más. Claro. Pero las muestras son nuestras. Claro. Y no vamos a permitir que se avasalle nuestros derechos, ni vamos a permitir que la señora Carlotto nos represente, porque no nos representa, uh-huh. ¿sí? Porque esta gente suelta, como ella nos ha llamado en algún medio periodístico, tiene los mismos derechos o más que ella, porque todavía seguimos buscando a nuestros desaparecidos vivos. Ella ha tenido la posibilidad de encontrar a su nieto. Queremos que nos deje encontrar a nuestros seres amados. Uh-huh. Es importante esto que mencionás, ¿no? No es un detalle menor esto de que las muestras que están allí pertenecen a familiares, digo, no es propiedad del Estado y que se pueda hacer lo que se quiere. Yo quiero preguntarte por las motivaciones. Ahí nos hablabas de la supuesta nueva directora, Mariana Herrero Piñero, que tiene intereses comerciales creados, que trabaja para los laboratorios que se beneficiarían con esto. Yo quiero preguntarte. Es accionista. Cobra directamente, sí. Preguntarte, las motivaciones de ella estarían claras en este sentido. Ahora, las motivaciones de los organismos y los dirigentes de organizaciones de derechos humanos que apoyan toda esta movida, digo, ¿cómo se explica? ¿Qué es lo que entienden ustedes? ¿Por dónde se explica? Mira, los organismos de derechos humanos, digamos, son los organismos cooptados por el gobierno, digamos. Yo pertenezco a un organismo de derechos humanos, muchos de los que estamos nucleados en la mesa de banco pertenecemos a un organismo de derechos humanos, digo, ¿quién dudaría que los compañeros de detenidos no son un organismo de derechos humanos, no? Digo, ¿quién se atreve a dudar de esto? Sí, claro. Nosotros sostenemos la independencia de los organismos frente al gobierno que esté, este o cualquiera, digo, porque el reclamo siempre es al Estado, ¿sí? Habría que preguntarle, y no me gusta hablar de los demás organismos, digo, porque acá es uno solo organismo, o mejor dicho, una persona, ¿sí? O un grupo de personas, no, una familia que se arroga la representabilidad de todos los familiares. Habría que preguntarle a ella cuáles son sus motivos, quizás, sea tener la hegemonía del acceso al banco, ¿no? Porque si nos ponemos a ver un poco, digo, tenemos a alguien del apellido Carlotto en la CONAVI, quien es la que la que posibilita o no el acceso al banco, ¿sí? Porque uno puede acceder al banco por vía judicial o a través de la CONADI, no hay otra manera, ¿sí? Entonces, bueno, tendrían como todo el circuito cerrado, o alguien de su confianza a cargo del Banco de Datos Genéticos, como Mariana Herrera, alguien en la CONADI, digo, bueno, ¿y por qué habría que preguntárselo a ella? También quiero que me permitas hacer una denuncia. En este momento, pues estamos hablando de este tema que me parece que es importante. A mí me han negado la posibilidad de aumentar las muestras de sangre, la CONADI me ha negado la posibilidad de aumentar las muestras de sangre sobre el patrón genético de mi hermano. ¿Por qué? Por pertenecer a la mesa de todos por el banco. Me han negado que mi concuñada, la hermana de mi hermano por parte paterna, le extraigan sangre para aumentar las posibilidades de encontrar a mi sobrino o mi sobrina si nació vivo. ¿Y por qué? ¿Qué argumentaron para negarte esto? Ninguno. No argumentaron nada. Se los hemos pedido a través de notas, que las tenemos, y no argumentaron absolutamente nada. Próximamente seguramente voy a hacer una denuncia penal. ¿Vos crees que es porque perteneces a la mesa? Sí, porque pensás. Es la única explicación que encuentro. Marcela, desde el punto de vista legal, ¿qué es lo que se puede hacer para impedir el traslado del banco? Mira, nosotros estamos recurriendo a... vamos a recurrir a la Corte y llegado el momento vamos a recurrir a las instancias internacionales. El derecho a la identidad es un derecho, digamos, primero para medir la inconstitucionalidad de la ley, porque es claramente regresiva en materia de derechos humanos, ¿no? Si la identidad es un derecho universal consagrado por documentos internacionales, por nuestra constitución, digamos, esta ley lo que hace es restringir el acceso a la identidad, ¿sí? Esto por un lado. Y segundo, ya te vuelvo a repetir porque hay todo un negociado detrás de, digamos, de la apropiación del Banco de Datos Genéticos. Vamos a recurrir a todas las herramientas legales que tengamos para parar esto. Marcela, te agradecemos muchísimo la comunicación. Nos mantenemos en contacto. Que tengas un muy buen día. Muchas gracias y gracias a ustedes por difundir este tema. Es confuso explicarlo, es difícil, pero bueno, nada, vamos a seguir dando pelea a pesar de todo, vamos a seguir dando pelea. Que tengas un buen día, Marcela, hasta luego. Gracias, un abrazo.